Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel y qué fuerte que me escucho y bien, qué bueno, qué bueno. Estamos acá una vez más transmitiendo desde Radio La Negra, desde el barrio Usina, transmitiendo también a través de internet, gracias al blog que armaron acá la gente de la radio, que es www.radiolanegra.blogspot.com. Y ahora justo hoy vine un ratito antes y bueno, me estuvieron mensajeando algunos amigos de allá de Buenos Aires que estuvieron escuchando el programa grabado y me decían que bueno, que lo escuchaban medio mal, así que bueno, hoy estuve toqueteando, así que la podemos terminar de cagar o tal vez estemos en camino hacia un mejor sonido. Lo importante es que la gente que escucha también acá en vivo está escuchando mejor la radio. De hecho, que yo cuando no estoy acá transmitiendo en el programa, también soy un oyente, la escucho en el auto y bueno, está bueno poder escuchar la radio en distintos lugares, ¿no? Inclusive en el pueblo en donde vivo. Y bueno, eso me parece importante, ¿no? Que de a poco las cosas vayan saliendo. Para el día de hoy tenemos un montón de cosas. Otra vez más vamos a tratar de hacer el programa lo más comprimido posible porque... Hay distintos encuentros a los cuales queremos asistir y también tenemos, además de ganas de participar de alguno de los encuentros que están por realizarse, también tengo ganas de pasar el chivo de que tengo alguna entrada justamente para uno de estos eventos, que es el recital que van a dar los chicos amigos de Aliento de Dragón el próximo domingo por la noche en Azúcar. Les cuento que si quieren participar de este sorteo de las dos entradas, pueden comunicarse a la radio a través del 4455-710 o también pueden mandar un mensaje o llamar al celular, que es el 154-210456. Tengo dos entradas, igualmente la entrada va a estar bastante baratita, 10 pesitos, y si no 2 por 15, gracias a que la gente se copa. Y bueno, esa es una de las cuestiones que van a estar sucediendo el domingo. En este mismo momento está también el compañero Leo allá con el resto de los compañeros en el Centro Cultural Eduardo Galeano, también llevando adelante una jornada anticarcelaria para recaudar unos fondos para algunos presos políticos. Y bueno, van a estar tocando tres bandas, están por empezar en cualquier momento, si es que ya no empezó. Yo justamente después de acá voy a ir a pasar por ahí un rato y compartir algún momento de charla y de intercambio de información y demás, y de pensamientos también. Y después de eso también quiero comentarles que a los que no les gusta la música más pesada o quiere hacer una cuestión más folclórica, hoy también la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut están organizando una peña folclórica que se está realizando en la nueva escuela primaria del pueblo del Hoyo. Y bueno, la entrada es gratuita y siempre hay algún músico que se presenta y ponen música para bailar algunas chacareras y algunas zambas. Así que bueno, si quieren pueden participar de cualquiera de estos dos eventos que se están realizando en el día de hoy. Acuérdense que si no comieron pueden ir a comer a cualquiera de los dos eventos, porque seguramente que hay empanadas o pizzas siempre a precios razonables para que pueda comprar cualquier trabajador un pedazo de pizza o compartir una empanada en familia, ¿no? También quería agradecerles a la gente que sigue construyendo un mundo mejor. Gracias también al Cachito, que presentó un proyecto de mural que voy a estar pintando próximamente ahí por la localidad de Golondrinas, y tiene que ver, bueno, la temática justamente es la crisis y los negociados que se están realizando, que está realizando el gobierno en torno al agua de ese paraje. Y bueno, ese fue el tema de inspiración para que haga un boceto que próximamente voy a estar pintando en alguna pared. Todavía no tengo la pared, tengo el boceto, pero no, me falta la pared. En caso de que no sea en una pared, posiblemente estemos haciendo el mural con algunos compañeros y compañeras en alguna placa de fibrofácil, como es el mural, por ejemplo, para que tengan una idea, semejante al mural que está en la Plaza Pagano, que tiene la temática de la desaparición y muerte de Otonio Uriarte. La idea también parecería tomar ese formato y poder presentarlo cerca del centro comunitario o en el mismo paraje, ¿no? Y bueno, agradecemos también a la gente de la radio que sigue aguantando y poniendo mucha energía y tiempo y ganas para seguir adelante en este proyecto. Y bueno, también es importante pedir un mangazo a si algún profesional de yoga que quiera darnos una clase en conjunto, por ahí nos vendría bien también, así podemos alcanzar la armonía absoluta. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir adelante en este... ¡Salud! ¡Salud! En este espacio. Y bueno, para arrancar seleccioné un tema alucinante de un disco que me pasó Jesús de la banda Salem. Y bueno, el tema que continúa es de una banda brasilera, que bien, si bien canta en inglés, es brasilera, que está buenísimo, es el tema que se llama Soportando, y es de Angra, así que vamos con ese. Muchas gracias, Rafa, que una vez más está acá haciendo el aguante con la camiseta titular número uno. Y está buenísimo, porque si no sería imposible que podamos copar este espacio, aunque sea una horita, horita y media de metal por semana en Radio La Negra. Viene bastante bien, como para meterle un poquito de pimienta a lo que es la transmisión general de Radio La Negra. Así que, bueno, gente, les estaba contando justo en el arranque del programa que me quedé un poco tildado porque estaba escuchando y de repente bajó el volumen y me perdí. Pero les quería contar de que hay un montón de movidas para el fin de semana que ya empezaron o están por empezar. Una de ellas es la jornada anticarcelaria que se está desarrollando en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Se van a estar presentando tres bandas, dos de ellas de Neuquén. Hoy yo pasé a la tarde y ya estaban los chicos de Neuquén vendiendo algunos parches, libros, discos. Van a haber también proyecciones de algunos videos, audios, debates. Y bueno, y tres bandas que suenan muy pesado. Yo escuché a dos de ellas y hay otra que no la conocía. Pero bueno, suenan bastante pesado, bien fuerte. Y por eso yo también es que quiero ir a participar de ese encuentro, no solamente por la temática, que trata, bueno, sobre el encarcelamiento de muchos de los presos políticos que existen hoy en día, y sino también para poder ver alguna de las bandas que han venido de tan lejos. Y esa es una de las movidas. Otra es la que me pasó la data, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, que están haciendo una peña folclórica en la nueva escuela primaria del pueblo del Hoyo. Y bueno, va a haber un poco de todo, baile, tal vez algunos músicos presentándose, y comida y bebida siempre barata. Y bueno, la intención es agitar principalmente alguna movida cultural y social en ese pueblo, que bueno, que es donde yo vivo, y la verdad es que son muy pocas las cosas que se pueden hacer, y entonces bueno, es muy importante apoyar a esta nueva propuesta de peñas folclóricas que se quieren hacer ahí en el pueblo del Hoyo. Y aprovechando también de que existe ese nuevo edificio, que está, yo lo conocí, y la verdad es que la escuela primaria que han inaugurado es muy linda. Lo que lamento es que la hayan construido sobre lo que era la canchita de fútbol de la escuela secundaria, ¿no? Y eso es bastante lamentable, que hayan construido una escuela sobre el terreno de otra. Y bueno, del lado de la escuela secundaria, que es justamente donde yo trabajo un par de días a la semana, quedó una vista bastante semejante a la de una cárcel, ¿no? Pero bueno, es así, y ahora con lo que hay tenemos que ver de qué manera podemos estar mejor o hacer lo posible para poder estar un poco mejor. Y acerca justamente de todas estas cuestiones que están relacionadas con la educación, quería contarles que también justamente en el pueblo del Hoyo, si es que ustedes están escuchando y habitualmente van a ese pueblo o viven cerca en algún paraje, o tal vez viven en el Bolsón pero quieren participar de alguna de las actividades que se van a desarrollar, próximamente vamos a estar abriendo tres talleres libres y gratuitos, que son el taller de murga, el taller de guitarra, que consiste en clases de guitarra, y por suerte no solamente tenemos a Nico, sabes que una vez más, otro año va a seguir haciendo el aguante en ese taller, sino que también hay algunas guitarras como para que puedan empezar a tocar los que no tienen guitarra. Y bueno, este taller es abierto a toda la comunidad, no tiene límites de edad. Y otro de los talleres nuevos que se va a abrir por primera vez este año es el taller de batería, que lo va a estar dando Bruno Farroni ahí del Rincón de Lobos. Y es importante saber también que el taller cuenta con su batería propia y bueno, la vamos a estar estrenando. Así que a los que quieran estar aprendiendo a tocar la batería, pueden hacerlo gratuitamente en estas clases que se van a estar dando ahí en el rincón, en el Hoyo, en el pueblo del Hoyo. Probablemente lo hagamos en un salón que está debajo del predio de la Fruta Fina, donde está el escenario, que ahí hay unos salones muy lindos que forman parte de los camerines y eso. Y como están inutilizados durante la mayor parte del año, nosotros fuimos ahí a la municipalidad como para poder utilizar ese espacio y hacer unos talleres. Y bueno, y parece que los vamos a poder empezar a realizar a partir de la semana próxima. Seguramente vamos a estar haciendo algunos avisos y para que esté circulando acá la información en el aire de esta radio y en el aire también de algunas otras radios, ¿no? Así que bueno, esas son las novedades, y a raíz de todo esto también me llegó información acerca del compañero fusilado públicamente, el compañero Fuente Alba, y dentro de esa cantidad de información que recibí, habían muchas notas de compañeros, de muchas personas que se han preocupado por difundir este trágico suceso, y dentro de toda esta información había un texto escrito por la mujer de Fuente Alba, y ese fue la fuente de inspiración para compartir la producción, una de las producciones que vamos a estar presentando en esta semana, que es justamente la que vamos a escuchar a continuación. ¿Quién era Carlos Fuente Alba? Palabras de Sandra Rodríguez de Fuente Alba. Maestro en el aula, maestro en la escuela, maestro en la vida, maestro militante. Para mí, como para Carlos, era un honor ser docentes. Él admiraba al ser docente, yo admiraba que él tuviera la entereza a los 23 años de tener una participación en el campo popular y sindical. Yo aprendí mucho de él y él de mí. Siempre sabíamos lo que pensábamos el uno del otro y lo compartíamos. Éramos una pareja ideológicamente compatible. Cuando hablo, lo hago desde el corazón y desde las ideas e ideales que compartíamos juntos. Pensaba que la escuela tenía que ir a los obreros y no los obreros a la escuela. No dejaba de decirle a sus alumnos que había que estudiar desde el valor de la vida, la dignidad, la honestidad, de la ubicación que tenemos todos los trabajadores. Él era un científico en el sentido de analizar la realidad, un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Les dio mucho amor a sus alumnos, como me lo dio a mí y como se lo dio también a sus hijas. Carlos Fuente Alba fue un maestro que un día 4 de abril en Neuquén fue fusilado públicamente por la gendarmería nazi. Entrevelado en el mundo, vende Viernes 21 horas por Radio La Negra 90.1 del dial y también en internet en www.radiolanegra.com. Retransmite la red nacional de medios alternativos y desde el Maitén la radio comunitaria mapuche 88.7 Petum Maglein. Todavía estamos vivos. Se repite los miércoles a la misma hora. Cómo me gusta saturar parlantes, por Dios, por Dios. ¿Hace cuánto no voy a saludar a la gente de la Petum Maglein? Este año, recién estaba escuchando el mandato, no está saliendo el programa. Por lo menos no está saliendo esta primera parte de Somos Resistencia, esta primera parte del año, pero tal vez podamos armar un ciclo y mandárselo. Y bueno, mis saludos a la distancia porque yo sé que la energía llega. Y bueno, hablando de Petum Maglein, de la gente de la tierra y todo eso, qué lindo que está la comarca, lástima de todas las montañas incendiadas que han dejado en el pueblo del Hoyo. Pero bueno, pese a ello, sigue siendo un paisaje inspirador y bueno, y hay que conectar, hay que subir la montaña, porque no queda otra. A veces abajo en el pueblo, en las zonas del centro del pueblo, en los parajes, en donde hay personas hay quilombo por lo general, en resumen. Y la verdad es que cada vez que subo una montaña, conecto, no sé, con la verdad, me parece, que es justamente lo que no tiene el humano. Pero bueno, mientras tanto, nosotros seguimos acá y con muchas ganas de seguir saturando los parlantes. Y a continuación vamos a presentar un espacio que está buenísimo, que es un espacio que empezamos a armar hace un par de semanas atrás. Y justamente en este espacio estamos tratando de presentar algunas de las bandas que probablemente nunca hayan escuchado. Y en caso de que la hayan escuchado, tal vez no tanto en profundidad. Y son bandas locales, de acá de la Patagonia, bandas que hemos conocido por haber viajado, o por habernos conectado, o porque tal vez algún amigo que tiene una banda viajó, intercambió unos discos y esos discos llegaron a nosotros. Y bueno, la verdad es que una vez que esos discos llegaron a nosotros, yo siento la necesidad de compartirlo y largarlo por el aire de Radio La Negra y también largarlo a internet para que la gente que está conectada en internet a través de en cualquier parte del mundo pueda enterarse de que existen estos músicos en este pedacito del planeta haciendo lo que vamos a escuchar a continuación. Algunas de estas bandas que vamos a presentar son de Comodoro, otras de Caleta. Y bueno, y después de esto vamos a volver en un ratito y tenemos más, porque vamos a seguir presentando a las bandas también de acá de la comarca. Pero bueno, ahora para arrancar, primero vamos a cumplir obviamente con nuestros auspiciantes, que son los que ponen la tarasca para que muchos de nuestros compañeros vayan hasta la costa y a otros lugares de la Patagonia a comprar los discos y bueno, y traigan las copias acá a la radio. Y bueno, algunas de las bandas que vamos a compartir después de las publicidades son Racia, que es de Comodoro, Y del disco que mandaron, seleccioné el tema Carroñero, que me pareció alucinante. Después hay otra banda que se llama Zona Negra, que bueno, justamente, ¿no? Viene bárbaro, así, para Radio La Negra, Zona Negra, encaja justito. Y el tema que seleccioné es el tema número uno de ese disco, que se llama En el Ansia del Anhelo. Y después hay otra banda que sigue a Zona Negra, que se llama Copros, que es muy pesada, muy pesada. Y ahí, si no me equivoco, son dos temitas, que no tenía los nombres, solamente podía leer el número de pista. Pero bueno, de ahí seleccioné dos temitas, que espero que sean los dos de Copros. Y si no, vamos a escuchar alguna otra banda, que después que la escuche les voy a decir de qué banda se trata. Así que bueno, vamos con este espacio de las bandas, de difusión de las bandas de acá de la Patagonia, y en un ratito seguimos con más metal de acá de la comarca. Si te quedaste con más ganas de apretar el pomo en este carnaval, no te pierdas Carnaval todo el año Tiro Gasta. Desfile de carrozas verdes, los azules, los dorados y elección de la reina minera. Fuegos artificiales, balas de goma, gases lacrimógenos y mucho más de lo que vos te imaginabas. Podés encontrarlo en Tiro Gasta y seguidito sigue la fiesta en Amaicha. Capital Nacional del Explosivo. Vení a mirar cómo vuelan nuestras montañas por el aire. Crecimiento, crecimiento, ¿qué crees? ¡Explota, explota, explota, explota, explota! ¡Ah, ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Vení, seguí disfrutando el carnaval todo el año en Tiro Gasta. Y seguidito en Amaicha. Aquí también la nación crece a los tiros. Eso sí, llenate la gomita de agua antes de venir. Porque acá no vas a encontrar ni una gota. Cristina, Cristina. ¡Hey! Invitan Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remise Fora. Un viaje que nunca olvidarás. Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende a tirar blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Tráenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. We'll be right back. cuando estés en el suelo, por no poder pagar intereses de usurero. Carroñero, la peste te pega y te seca el corazón. Carroñero, y otros valores te vendrán la razón. Carroñero, carroñero, carroñero, carroñero. Abre mi cabri. Amigos de Radio La Negra, nuestra salud es fraternal. Aquí en Afganistán estamos muy bien. Creemos en ustedes. Arriba los que luchan. Hoy también comimos. Pusieron un McDonald's. No se preocupen por nosotros, que estamos muy bien. El ansia y el anhelo no son la misma cosa. El ansia del mar por llegar hasta la orilla y el anhelo de la espuma por quedarse en ella. Ambas se unen. Todas propiedades del silencio que se rompen con el ruido de las olas chocando entre las piedras y el mar que se hace música y el silencio perfume. Vuelan las ansias y los anhelos del hombre por cantar, vibrar, sentir y andar este camino inmenso que llega siempre al mismo lugar, el corazón. Aceptando cualquier infamia. elegancia de la nena. Actitud, preparación y sueños. Elegancia de la nena. Llamando lo mío, manifestar el deseo. Elegancia de la nena. Alimentando la furia, avanzando firmemente. La verdad. Dinos los nombres de vuestros cómplices y el verdugo dejará de torturarte. Confiesa, confiesa que eres culpable de brujería. Yo Estás escuchando Somos Resistencia a través de Radio La Negra 90.1 desde acá, desde el barrio Usina. ¡Qué bloquecito, eh! ¡Oh! Buenísimo, buenísimo. Las bandas que estamos escuchando, que yo también las estoy descubriendo, y la verdad es que está buenísimo también poder compartirlo entre todos, ¿no? También les quería contar que si están aburridos en sus casas y se cansaron de escuchar Somos Resistencia, pueden ir al Centro Cultural Eduardo Galeano, que se está por presentar Heterodoxa. Una banda terrible, terrible, muy, muy pesada. Que ahí hay percusión en vivo, y la verdad es que hay una fusión muy, muy al estilo Sepultura, con unos tambores que suenan bastante afro y bueno, y siempre nos conectan con la música de la tierra, ¿no? Bueno, gente, a raíz de las cosas que están pasando acá en la comarca y que algunas nos parece que nos vamos acostumbrando, ¿no? Como por ejemplo abrir la canilla y no tener agua, o a no tener un mango, o a los caminos rotos, los bombardeos. Parece que, por ejemplo, parece que la avenida San Martín en Bolsón, a la altura del paralelo, parece como que hubo un bombardeo, porque es terrible. Realmente tenés que ir esquivando unos pozos que no se pueden creer, ¿no? Bueno, tal vez la municipalidad del Bolsón esté dando trabajo a la gente y haya firmado un convenio con los mecánicos, ¿no? Que arreglan trenes delanteros o con los gomeros que emparchan o que arreglan las llantas rotas y todo eso, ¿no? Porque tal vez sea ese el motivo por el cual hayan decidido dejar tantos pozos, ¿no? Para darle trabajo a los mecánicos, digo. Bueno, mientras tanto, también hay otras cosas que tienen que ver que no dependen tanto de ni de la clase empresarial, ni de los políticos, sino tienen que ver con nuestra actitud, ¿no? Que son a veces cosas que nosotros hacemos y que joden a los demás. Y que a veces las hacemos por ignorancia y a veces las hacemos porque realmente nos importa tres carajos el otro, ¿no? Y una de ellas, estamos hablando de una de estas cosas, es justamente, por ejemplo, algunas actitudes que tienen algunos conductores y conductoras con respecto a cómo manejan por la calle. Y a veces uno dice, bueno, deben ser turistas que no saben cómo manejar en el ripio, o deben ser, no sé, gente que no está acostumbrada a andar por la ruta. Pero bueno, a veces miramos por la ventana y dicen, pero yo este lo conozco, este de acá vive hace 40 años en el Bolsón, ¿cómo todavía no se da cuenta que eso no lo puede hacer? Porque pone en riesgo a los demás. Bueno, a raíz de estas cuestiones, que es una de las cosas que tendríamos que ir haciéndonos una autocrítica y tratar de cambiar para poder vivir un poco mejor entre nosotros, es que vamos a inaugurar con este audio que vamos a escuchar ahora este nuevo espacio Somos Resistencia que se llama Consejos para Vivir Mejor. Así que vamos a escuchar este audio y en un ratito volvemos para seguir escuchando un poco más de metal de acá. Consejos para vivir mejor. Si usted es un conductor o conductora, es necesario que sepa que el vehículo tiene cuatro ruedas, una carrocería de chapa, un motor de 4, 6 u 8 cilindros, tal vez si es un vehículo moderno tenga paragolpes de plástico, y que también existen luces de giro y un volante, con el cual el conductor decide si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero hay algo novedoso en los autos modernos. También existe un artefacto que se llama espejo retrovisor. Cuando usted va circulando por una ruta nacional a una velocidad aproximada de 100 km por hora, debe mirar por el espejo retrovisor y ver si existe algún otro vehículo circulando en la misma dirección, y en caso de que exista y usted quiera girar a una dirección contraria, debe poner un giro hacia la derecha, correrse del camino y esperar a que el vehículo pase. No debe frenar a velocidad cero bruscamente y esperar a que pase el camión chileno que usted tiene en el frente, porque pone en peligro a los conductores que están detrás suyo, solamente para llegar 35 segundos antes a su casa. Usted no debe frenar a la velocidad cero para girar hacia la izquierda, porque si usted hace eso, probablemente ocasione una colisión simultánea de todos los vehículos que vienen de detrás suyo. Y usted será el único responsable de esto. Somos resistencia. También resistimos en la ruta. Alimenta mi corazón del constante rugir del motor, esforzándose por rodar 18 ruedas sin lamentar. En las horas del rural sacrificio nos están viendo como un sueño inalcanzable, perdiendo todo. Perdiéndolos, el constante llevar y traer, pisadas cargas, ganando el sustento, conduciendo un camión. Yo brillo a pleno, viviendo este sueño, al que mi vida entregué. Como mi padre hizo ayer, querer está mi felicidad, no necesito. Ahí pasaban los consejos para vivir mejor. Seguramente vamos a elaborar algunos otros consejos que, bueno, nos llegan a través de los comentarios de la gente que, con la que compartimos nuestra vida. Y bueno, y también son producto de la realidad misma, ¿no? De la realidad que uno vive cuando sale y comparte estos espacios comunes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, y el tema de la falta de respeto de muchos de los conductores realmente es un tema preocupante porque, bueno, si bien uno a veces parece que se ponen hinchapelotas o que no son cosas importantes, tenemos que entender, sin embargo, que los accidentes de tránsito son una de las causas que producen mayores muertes. Y bueno, entonces a raíz de esto es que tenemos que empezar a bajar un cambio y bueno, y si queremos ver la montaña, bajamos, miramos la montaña, le sacamos la fotito, y si queremos llegar temprano a casa, bueno, saldremos un poco más antes del lugar de donde estemos, como para no tener que andar después corriendo tanto. Porque si no, yo lo que veo es que vamos en picada a la mega urbanización, y los que hemos vivido en ciudades sabemos el caos y la mala energía y la mala calidad de vida que vamos a tener si este lugar definitivamente se termina de transformar en una mega urbe, ¿no? Así que bueno, bajemos un poco el cambio, pongamos los pies en la tierra, vayamos al río, respiremos y tomémonos un mate y bueno, estemos un poco más tranquilos, ¿no? Porque así parece que nos vamos a terminar matando entre nosotros. Bueno, gente, vamos a seguir con otro espacio que es este, que al que denominamos Metal de Acá, y hoy le toca el turno a los amigos de Salem. Vamos a estar compartiendo también un tema de Dicionis que les dije que la semana pasada, que me había quedado con ganas de escuchar un tema que lo estuve escuchando en la semana y al final no lo pude compartir con ustedes, es Avaricia, es uno de los temas que va a sonar a continuación y es un temazo, el estribillo, la verdad, el doble bombo, el estribillo a mí me pone la piel de gallina. Y después también seleccioné otro más, que no lo habíamos pasado ahora, hasta ahora, que es de esta banda Trascender, la banda de Iván, que bueno, ya no están.